porque eso así no va a ser. Ella me dijo esta noche que yo la muera con placer, pero es que a mí me conoce y alguien me puede sorprender. Juanita, a ver si tú me quieres, mi vida. Yo tengo que hacer. Juanita, pero si tú me quieres, Nerita. Yo tengo que hacer. Ay, Juanita, mi vida me está matando, Nerita. Yo tengo que hacer. Oye, Nery, consentida de mamá y papá. Claro, Feliciano, mami. Ay, Juanita, a ver si tú me quieres, mi vida. Yo tengo que hacer. Juanita, negrita, me estoy muriendo.